la corraleja viene mi porro sabroso. El ritmo de la costa que a todos nos vuelve loco. Sabor a corraleja viene mi porro bonito. En noche de luna llena lo bailo con mi amorcito. Porro bonito. Lo bailó con mi amorcito. Porro bonito.